Conversamos con Ramiro Buenuleo tras conocerse la orden de desalojo que ratificó el Tribunal de Impugnación de Bariloche para la comunidad mapuche que recuperó sus tierras en la Pampa de Buenuleo, en cercanías al Cerro Ventana. Buen día para todos, Maimai, Compuche, Compulamín, Compubenui, Inche, Ramiro Buenuleo, Pinguén, Inanlonco de la Lorche de Buenuleo. Primero que nada quiero dejar claro que nuestra comunidad está asentada en el lote en el lote 127 al que corresponde nuestro valor desde fines del siglo XIX, que nunca dejamos de estar en el lugar. Hay registros historiográficos de la presencia de la LOF Buenuleo en esta zona desde aproximadamente el año 1800, pero en el 2014 el empresario Emilio Frederick se hizo de un boleto de compraventa entregado supuestamente por Antonio Buenuleo. Cuando el lonco murió, Frederick ingresó al campo y despojó a la comunidad de sus tierras por 5 años, hasta que las recuperaron en septiembre de 2019. Tras esa recuperación, se inició la causa judicial en el marco de la cual hoy está vigente la orden de desalojo. Ahora nuestros abogados están presentando ya la apelación de la sentencia de este tribunal, porque creemos que es absurda y está influenciada por presiones de políticos, de particulares que no quieren a los mapuches y que no quieren que nuestro pueblo mapuche nos asentemos en nuestros lugares que nos han dejado nuestros ancestros. La Constitución Nacional, el Derecho Indígena y la Ley 26.160 reconocen la propiedad comunitaria de la tierra y establecen que esta es intransferible, que no se puede vender ni ceder. Esas son algunas de las legislaciones que el Poder Judicial rionegrino está incumpliendo con este fallo. La provincia nos desestima, nos trata como particular, no nos reconoce como comunidad, dice que somos un particular, que el conflicto de la tierra es entre un particular y otro, claro. Cosa que no es así, y no reconoce que nosotros somos una comunidad. Siempre se habla del particular Piedrich con el particular Buenuleo. Desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, reportamos para el informativo Farco.